Joaquín estaba muy emocionado. Era su primer día de secundaria. Mismos compañeros, mismas risas y mismos recuerdos en común. Llegó la hora. El timbre sonó, indicando que Joaquín llegaba tarde. Empezó a correr. Justo, detrás de él se cerraron las puertas. Fue a formar y la directora les dio la bienvenida. Se dirigió al salón y ahí descubrió una cara nueva. Le tocó sentarse con el nuevo. Luego de una larga hora de matemática, salió al recreo. Salieron al patio. Vio que algunos de sus compañeros invitaban al nuevo a jugar, pero él se negaba. Entonces se acercó y le dijo: ¿Cómo te llamás? Rafael. ¿Y vos? Joaquín. ¿Soy de Chascomús? ¿A qué escuela ibas? Sí, iba al liceo. Ah, ¿por qué te cambiaste? Porque tenía ganas. Esa fue la primera vez que Rafa y Joaquín hablaron. Fueron pasando los días, se hicieron más amigos y empezaron a confiar más en ellos. Un día, Joaquín lo invitó a la casa. Ahí fue donde se enteró la verdadera razón por la cual se había cambiado de escuela. Él se lo contó así. Me llevaba muy bien con mis compañeros, pero todo cambió cuando mi papá se quedó sin trabajo. Me empezaron a agredir verbalmente y no me invitaban a los cumpleaños. También me insultaban por las redes, me eliminaban de los grupos, me bloqueaban. Me quedé sin amigos. Un día, al salir de la escuela, me golpearon. Ahí, mis padres decidieron cambiarme de escuela. Sonó el timbre, habían venido a buscar a Rafa. Llegó la hora de cenar. En el transcurso de la cena, Joaquín les contó la historia de Rafa a sus papás y lo miraron muy triste. Su padre le dijo que le iba a conseguir un trabajo al papá de Rafa en su empresa. Al otro día, muy emocionado, Joaquín le contó a Rafa. Luego de unos días, el papá de Joaquín le consiguió trabajo como su secretario, ya que el papá de Joaquín tenía experiencia y era un buen hombre. Rafa se mudó al lado de la casa de Joaquín. Estudiaban juntos porque a Rafa le iba muy bien en la escuela y a Joaquín no. En cambio, Joaquín lo ayudaba a jugar bien al fútbol. Pasaron los años y él se convirtió en un gran médico y Joaquín en un gran jugador de fútbol. Ahí fue cuando se separaron, a causa de que tenían gustos muy distintos. Su gran amigo se mudó a España. Un día, jugando a la selección argentina en España contra Croacia, Joaquín tuvo una lesión muy grave en la columna. Casi no pudo volver a caminar, pero un gran médico lo salvó. Él estaba muy, muy ansioso por saber quién lo había salvado. Entonces le dijo a la enfermera: Quiero saber quién me curó. Lo iré a buscar. Entró el médico y le preguntó: ¿Qué te debo? Nada. ¿No te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de vos. Éramos muy amigos en la secundaria. Tú también me salvaste, así que no me debes nada. ¿Rafa? Sí, soy yo. Muy sorprendido, Joaquín se levantó de la cama y abrazó a Rafa. Hablaron de lo que habían hecho en estos años y le ofreció quedarse en su casa hasta que se recuperara. A pesar de los años, sin verse, se dieron cuenta de que la amistad verdadera es para siempre.